Bienvenido. Este espacio fue creado para desarrollar el pensamiento crítico en la toma de decisiones económicas. Para esto, se presentarán diferentes escenarios en el que asumirás el rol de un actor importante del sector empresarial, CEO, director de operaciones, jefe de estrategia, etc. Te invito a participar activamente involucrándote en cada uno de los escenarios. Vamos, vive la experiencia.